Tenemos una primicia aquí en Radio Nacional de Venezuela. Le damos la bienvenida al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Bienvenido, presidente. Le habla Amarilis Landaeta desde aquí, desde Radio Nacional. Buenos días, Amarilis. Buenos días para todos ustedes allá en Radio Nacional y a Ender, que me estaba atendiendo ahí, Ender Padilla, en los controles, ¿no es? Sí, presidente, aquí estamos. ¿Tú me oyes? Le oigo un poquito mal, voy a cambiarme los audífonos, un momentico. A ver si es que estamos saliendo, lo que pasa es que estamos rodando. Ahora sí le escucho perfectamente, presidente, bueno, adelante. Buenos días, Marily, ¿no? Tenemos apenas un minuto porque estamos rodando, vamos hacia Maracaibo. Buenos días y quería saludarlos a todos allá en el estudio, en la estación Radio Nacional y a todos los radioescuchas. Muchas gracias, presidente. Sabemos de su actividad. ¿Nos podría comentar la importancia de este encuentro que hoy va a tener usted en Maracaibo? Bueno, tú sabes que el proceso de unión de Sudamérica sigue su marcha. Ayer conversaba por teléfono con el presidente Uribe. Tenemos varias semanas preparando un encuentro que se acordó para la próxima semana en un sitio que aún está por definir. Tenemos la agenda ya con Colombia. Excelente. Y ahora, bueno, nos está visitando el presidente de Brasil. Llegó anoche. Uh-huh. Anoche conversamos un rato por teléfono. Venía llegando de Bolivia. Ahora, bueno, tenemos una agenda intensa en el día de hoy que marca el avance de las relaciones bilaterales. Mira, el intercambio comercial entre Brasil y Venezuela lo que ha hecho es crecer las inversiones de Brasil en Venezuela y de Venezuela en Brasil. Hoy vamos a revisar todo eso, por ejemplo, el avance de la refinería Abreu de Lima, allá en Pernambuco, lleva un avance de 30%, ahí Venezuela tiene 40% de acciones, ¿no?, de gestión, y vamos a llevar allá 100.000 barriles diarios de crudo, del crudo de la faja del Orinoco. Es un esfuerzo conjunto, de la misma forma, vamos a revisar todo lo... A revisar sobre el terreno. Yo quise llevar a Lula al terreno para mostrarle a él y para entusiasmarnos más con el trabajo conjunto, mostrarle a ambos pueblos cómo avanzan las relaciones. Vamos a ver allá en la planicie de Maracaibo una experiencia maravillosa de trabajo conjunto. Ahí tenemos 2.000 cabezas de ganado, de un ganado muy bueno de Brasil, una raza girolando muy, muy, muy buena. Brasil tiene uno de los rebaños más grandes del mundo. Nos están ayudando con su experiencia, la genética, la capacitación. Ahí tenemos ganado lechero en la planicie de Maracaibo y vamos a ver la primera unidad de producción socialista con estos casi 2.000 cabezas de ganado. Vamos a ver también un conjunto bastante grande de sistemas de riego, ¿no?, con tecnología brasileña, una unidad de procesamiento de leche traída de Brasil, tecnología brasileña, un conjunto de casas de cultivo protegido, siembras protegidas, ¿no?, bajo techo, también con tecnología brasileña. Vamos a inaugurar un pueblo construido por empresas brasileñas, donde están laborando sobre todo pueblos indígenas, son comunas que están naciendo. Dime si me estás oyendo, perdón, Marily. Sí, Amarili. Sí, excelente, todos estos avances, estos logros de integración. A propósito, presidente, ahorita se encuentran representantes de los pueblos originarios en el Calvario, estamos de fiesta porque, bueno, hoy se lleva al CNE la enmienda, queríamos ver si nos podía comentar un poquito también de esto tan importante que ocurre hoy en el país. Bueno, Amarili, mira, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la enmienda y ahora su remisión al Consejo Nacional Electoral con la pregunta incluida es un paso más en la construcción de la democracia bolivariana. Sí. ¿Es la democracia socialista o el socialismo democrático, que le va a dar más poder al pueblo? A todos los que me oyen, yo les sigo reflexionando. Este es un tema para darle más poder al pueblo. para que se pueda decir plenamente, así como un círculo, pues, completamente redondito, podamos decir, después de aprobar con un sí rotundo la enmienda, podamos decir en Venezuela, solo el pueblo pone y quita gobiernos. Darle mayor potestad, mayor poder, se van a ampliar los derechos políticos de toda la sociedad venezolana, independientemente de su corriente política. Es decir, el pueblo de un municipio va a poder elegir quitar o no quitar a un alcalde, sea de cualquier partido, a un gobernador en un estado, gobernadora, diputados, diputadas, presidente o presidenta, para premiar al buen gobierno y castigar a los malos gobiernos. Es poder pleno para el pueblo, así que es un paso bien importante de lo que va a ocurrir el día de hoy. Es así, presidente. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando telefónicamente con el presidente Hugo Chávez Frías. Adelante, presidente, cualquier otra información que siempre usted tiene a bien difundir. Bueno, fíjate, para continuar con el tema de la integración regional, que es parte del proyecto nacional Simón Bolívar, que es lo que está en juego precisamente, Amarilis, con la enmienda. Claro. La enmienda, una vez que se apruebe, abre y despeja el horizonte político. El proyecto nacional Simón Bolívar se plantea, bueno, la idea bolivariana de la integración, de la unión de nuestros pueblos. La relación con Brasil ha caminado, ha cabalgado o galopado en estos últimos 8 o 10 años como nunca antes, sobre todo después que llegó Lula, ¿no? Los últimos 6 años. Uh-huh. Hoy vamos a firmar, por ejemplo, un convenio. Fíjate, Venezuela no le vendía, y todavía las ventas de Venezuela al Brasil son muy bajas, ¿eh? Hoy vamos a firmar un conjunto de convenios para suministrarle a varias empresas de Brasil, desde gasolina, gasoil, combustible de aviación, coque, fertilizantes y productos mineros, sobre todo para el norte de Brasil. Norte de Brasil, donde viven unos 60 millones de habitantes, 50 millones aproximadamente. Uh-huh. Es un país gigantesco, con mucha tecnología. Brasil nos está ayudando a la agricultura, como ya te señalaba, pero no solo en la ganadería, sino en la siembra de soya, el procesamiento de la soya. Brasil está cooperando con Venezuela en el tema industrial. Estamos levantando un conjunto de industrias en Venezuela con tecnología brasileña. En fin, es un paso bien importante. Además, tenemos en Venezuela un gran compañero y amigo de este pueblo, como lo es Lula da Silva, un dirigente obrero, un socialista. La semana próxima nos visitará la presidenta argentina. Eso va a ser el día 21. El 21 viene la presidenta argentina, otro gran país suramericano con el que hemos labrado una profunda relación. Pues yo quería informar al país a través de Radio Nacional, estación que se oye tanto en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y saludar a nuestro pueblo este día bonito de hoy. Hoy es qué día ya es hoy. Hoy es 16 de enero. Hoy es viernes. Uh-huh. 16 de enero, mira, y bueno, Lula se va por la tarde, y luego mañana nosotros iremos al campo de Carabobo. Aprovecho para invitar a todas las mujeres, porque mañana comienza, uh-huh, la campaña hacia el referéndum. Vamos todos por el sí y todas por el sí. Y mañana, Marily, se le ocurrió a las mujeres líderes revolucionarias convocarnos al campo de Carabobo. Yo voy a ir. Sí. Allá arranca la campaña con las mujeres a la vanguardia. ¿Qué te parece a ti, las mujeres? Adelante. Bueno, excelente, presidente, sobre todo por el apoyo que usted le ha dado a esta equidad de género durante toda su gestión. Y hablando también de todo este proceso de integración y de solidaridad que siempre ha mantenido el gobierno bolivariano de Venezuela, nos gustaría, ya que tenemos la oportunidad de conversar con usted, dentro de toda esta política integracionista, que nos hablara y que le dijera pues al pueblo venezolano la importancia del apoyo que Venezuela ha dado al pueblo palestino. Bueno, un apoyo muy modesto, Marily, ¿verdad? Uno quisiera hacer mucho más, ¿no? Uno quisiera hacer mucho más. Lo que hemos dado es una respuesta de dignidad, de amor por ese pueblo palestino que carga una cruz a cuesta hace miles de años, ¿eh? Sí. Es una respuesta de dignidad, romper relaciones. Sí. No hubiéramos querido hacer esto. Respetamos al pueblo judío, ¿eh? Sí. Y le hacemos un llamado a ese pueblo judío. Pero es un atropello infinito. Es un horror, de verdad. Anoche estuve viendo a Walter Martínez tarde en su programa de dossier, presentando imágenes, algunas en vivo. Es de verdad un atropello, bueno, a la dignidad del mundo. Es el salvajismo imperial. Yo decía ayer que ojalá, ahora que el día 20 de enero, el presidente Obama asume el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Ojalá él, con el poder que tiene un presidente en Estados Unidos, pudiera detener esa matanza de niños, pero por el amor de Dios, de mujeres, de pueblo, un pueblo entero, inocente, desarmado. Ojalá el mundo entre a una nueva dinámica, Marily, sí. Y salgamos de esta locura de la guerra, del atropello, de la locura. Ojalá. Sí, creo que el nuevo gobierno de Estados Unidos puede hacer mucho al respecto. También el presidente Evo Morales, ¿viste? Rompió relaciones con Israel. Así que esto al menos, mira, al menos es una voz que se levanta, muy modesta, pero que se levanta al menos. Es como una luz que se prende en una gran oscuridad. Y por ahí, por esa luz, pues puede guiarse otra gente en el mundo, los pueblos indignados. Ojalá otros gobiernos podamos hacer ejercer presión para detener todo esto, instituciones mundiales. En fin, una voz de dignidad, así lo creo yo, que pide la paz. Nosotros somos, bueno, hombres y mujeres de la paz. Y como se lo he dicho a los venezolanos, se lo repito. Ayer, antier, estábamos viendo a un grupo de enloquecidos venezolanos prendiéndole candela al cerro Guarayra Repano, a nuestro cerro. Es una locura. Ah, bueno, ese es el camino que quieren los venezolanos. Voten por el no. Ellos son el si ustedes quieren locura, represión, un incendio en Venezuela, ahí está. Nosotros, en cambio, con el favor de Dios, somos la garantía de la paz. Somos la garantía de relaciones, bueno, internacionales, constructivas como estas, de trabajo, de desarrollo agrícola, de desarrollo industrial. Mira, el domingo era lo presidente que viene. Ajá. Vamos a entregar unas viviendas, 300 y tantas viviendas, pero además viviendas con todo lo que el pueblo necesita. Aquí mismo donde estamos ahorita pasando, estamos construyendo por aquí cerca una nueva ciudad Caribia, entre Caracas y el mar. Sí. Con miles de viviendas para el pueblo. Eso es la educación, la salud, barrio adentro, las obras de infraestructura, los metros, los ferrocarriles, las autopistas. El metrocable, presidente. El metrocable, la lucha por darle al pueblo el metrocable. Además te digo que está en prueba la primera etapa. Yo no he querido inaugurarla porque falta todavía las estaciones de intermedia. Y más bien le dije a Diosdado, que ahora recibió el Ministerio de Infraestructura, no, hay que terminarlo completico. Hasta que no esté completico, no inauguramos la primera línea completa, pues. Pero yo quiero hacer ese metrocable también acá en el oeste, arriba, hacia Cati, hacia las Lomas de Urdaneta, por allí, por todos los cerros, en el valle, un sistema moderno de transporte, la lucha contra la inseguridad, eso es un pan nuestro de cada día. Ayer hablé con el ministro Tarek El Aissami. Se están creando miles de comités de policía comunal. Sí, enmarcado en la misión 13 de abril, presidente, ayer, específicamente en Maca. Sí, sí. Uh-huh. Correcto. Y en todo el país, en la frontera, la Fuerza Armada, trabajando con el pueblo. uniéndonos todos para sacar, para seguir sacando el país adelante. Yo te digo, ya voy a cumplir 10 años al frente del timón. Yo me siento, nunca estaré satisfecho, pero me siento tranquilo de conciencia y agradezco tanto a todo el pueblo y a todos los que han puesto el corazón en esto. Hemos sacado a Venezuela de un abismo, el desarrollo económico, el desarrollo social, Venezuela ante el mundo, el puesto que ocupamos, el índice de desarrollo humano. Y la enmienda lo que busca es eso, abrir el camino y despejar el panorama. Amarilis, yo me tengo que despedir lamentablemente porque no tengo más tiempo. Solo quería, primero te agradezco que me hayas atendido, a todo el equipo allá. Gracias a usted, presidente. A Ender, de Radio Nacional. Y además hacer un reconocimiento a esa labor de ustedes. Tú estás todos los días ahí en el estudio. Sí, bueno, coordinando ahí a todos nuestros periodistas en Caracas y también en las corresponsalías. Pero tú tienes un programa diario. No, yo me encargo de coordinar lo que es el meridiano y los avances informativos hasta la 1 de la tarde, presidente. Cuenta conmigo aquí después todos, también. Todos los días. Sí, señor. Los avances informativos. ¿Y no tienen programa de opinión en la mañana? Sí, aquí están, pero es a nivel más que todo de nuestra unidad de la dirección de prensa, que es a través del programa En Contacto, y le hacemos una invitación a que venga. Acuérdese que usted empezó aquí el Aló Presidente y, bueno, sí, queremos verlo por aquí también. Disculpe. Gracias, la confianza. Amarilis, te prometo que voy a considerar la invitación muy en serio. Bueno, salúdame, por favor, a la presidenta... La directora Elena, claro que sí. Elena, la negra Elena, que la quiero tanto. Le mando por aquí un beso a Elena, a todas las trabajadoras, los trabajadores, periodistas, Ender, que me pidió que lo saludara al aire, lo saludo otra vez. Y a todos los muchachos y muchachas de esta prestigiosa emisora, nuestra primera, la primera en Venezuela, Radio Nacional de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por esta conversación tan grata, tan humana y tan informativa, como siempre usted, bueno, marcando la pauta. Ustedes, y sigan dando la batalla por la verdad, buscando la verdad e informando. Como decía una vieja consigna, creo que de radio, no sé qué era, una radio, la verdad primero. Creo, yo oía mucho radio, cuando a mí me gusta mucho la radio. Radio, creo que era Continente, informando la verdad primero, ¿te acuerdas? No mucho, pero sí sé que es una gran compañía. Joven. Yo soy viejo ya, yo oía mucho radio, mi abuelita le gustaba mucho, es que uno no tenía televisión. Radio, no sé qué, informando la verdad primero. Es verdad, informando. Es la inmediatez del medio. Días. Muchas gracias, presidente. Gracias, buenos días. Bien, a las 7:47 minutos acabamos de escuchar en vivo, en exclusiva, con nosotros el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Él nos estuvo informando y comentando sobre la reunión tan importante bilateral que tiene hoy en Maracaibo, como este proceso de integración de Venezuela y los demás países. Nos habla sobre todos los convenios, o nos informa brevemente, obviamente, sobre los convenios, sobre esta necesidad de tener una unidad, una integración, sobre la creación de la primera unidad de producción socialista, sobre estas 2.000 cabezas de ganados de una raza girolando muy importante para poner a trabajar pues lo que es Venezuela y Brasil. También nos recordó una vez más que la semana que viene se reunirá también con su homóloga de Argentina, Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Nos comentó también sobre la importancia del día de hoy, sobre todo este tema y noticioso que es la enmienda. Nos comentó también sobre la importancia del acto de mañana con la juramentación de comités de mujeres por el sí. Y bien, a las 7:48 minutos despedimos este contacto informativo y quedamos en lo que es la programación del Circuito Radio Nacional de Venezuela. Les habló Amarilis Landaeta.